solo. Seguro que estoy bien y trato de cambiar un poco. A veces me pregunto dónde tú y tal vez por qué las cosas que me pasan son mejor que las de ayer. Pensando en evitaré que nunca nada es suficiente. Me tiro sobre el pasto y miro como gigante. Yo quiero que estés bien aunque estés lejos. Yo solo no me preocupa el tiempo porque soy natural. Extraño que recuerdo tus caricias, pero es así mejor, la libertad hoy tiene prisa. A veces me pregunto dónde, cómo y tal vez por qué. Quizás estés dormida o riendo, no lo sé. Pensando de evitaré que nunca nada es suficiente. Me tiro sobre el pasto y miro como de frente. Yo quiero que estés bien aunque estés lejos. Yo solo no me preocupa el tiempo porque soy natural. Y olvidarte de la lluvia, sopla la paz y limpia todas las palabras. Cansado de gritar que nunca nada es suficiente. Me tiro sobre el pasto y miro como gira el.